Bueno, Alejandro, estamos con la segunda parte del torneo memorial Raúl Espinosa que se realiza aquí en Altagracia. Sí, estamos en un torneo que vale el ranking internacional, es un torneo de alto nivel, participan por ejemplo dos maestras internacionales femeninas, la que va puntera cumpliendo cumplidas cuatro rondas, ¿no es cierto? Es la maestra internacional Liliana Burijovic, cinco veces campeona argentina. Participan jugadores de La Pampa, participa un jugador que vino especialmente al torneo de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y es un torneo que se desarrolló ayer en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional en Córdoba, y en el día de la fecha acá en la Casa de la Cultura de Altagracia, porque queríamos homenajear al mejor jugador de Altagracia de la historia en ajedrez, que fue Raúl Espinosa, que fue finalista del Campeonato Argentino Superior, fue campeón de ajedrez de la ciudad de Córdoba, un jugador que jugó en la década del 60 y 70 y que murió en los años 90. Es muy lindo, digamos, tener estas clases de torneo acá en la ciudad. Sí, porque inclusive ha venido mucha gente a ver el torneo, a tratar de interiorizarse acerca del tema ajedrez. Nosotros tenemos una actividad permanente durante todo el año con actividades en la Casa de la Cultura para niños, jóvenes y adultos. Estamos con un curso para jóvenes y adultos que se desarrolla todos los días jueves de 19:15 a 21 horas en la sala 3 de la Casa de la Cultura. Participan unos 10 aficionados de Altagracia, desde alumnos secundarios a personas de la tercera edad. O sea que es para jóvenes, adultos y adultos mayores. Y ahora en el mes de abril van a comenzar las clases para niños que tuvimos el año pasado, para alumnos primarios y chicos de jardín de infantes. Así que para todas las edades, es una actividad que se puede desarrollar a un costo muy bajo en la sede de la Casa de la Cultura Municipal los días jueves. ¿Cómo ve al ajedrez a nivel nacional y también acá en la ciudad? Bueno, a nivel nacional hay una crisis institucional en el marco de la Federación Argentina de Ajedrez que nos están impidiendo, ¿no es cierto?, crecer como debería crecer el ajedrez. A nivel de Altagracia, desde hace muchos años se está desarrollando la actividad en el ámbito municipal. Luego de algunos años donde no se jugaba el ajedrez en Altagracia, todos los años tenemos 3-4 torneos. El más importante que se viene desarrollando en forma ininterrumpida desde el año 2004 es el torneo Semana del Che. Así que bueno, tenemos mucha receptividad por parte de la Secretaría de Turismo, Cultura de la Municipalidad, y año a año se van incorporando más jugadores con las actividades que hemos hecho en el verano, ajedrez para todos en vacaciones. Hemos hecho durante todo enero y febrero en la Plaza Solares actividades de promoción del ajedrez y con las clases que el año pasado finalizaron en diciembre. Así que hay ajedrez todo el año. Hay un grupo de chicos que están participando. El año pasado jugaron los chicos Flaman el campeonato provincial infantil. Y hay un grupo de jóvenes jugadores que se están incorporando ahora a la práctica ya más seria del ajedrez. No han podido participar en este torneo porque es un torneo realmente de alto nivel, hay cuatro jugadores que han salido campeones argentinos en este torneo. Pero bueno, están participando, juegan todas las semanas torneos aquí en la Casa de la Cultura, así que todos aquellos que quieran participar de las actividades de ajedrez están invitados a asistir los días jueves a partir de las 19:15 en la Casa de la Cultura Municipal. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado en Sumario Deportivo. Muchas gracias a ustedes.